el despacho informativo de la 89.3 de Noticias. Contactate al 3868-456505. 89.3 de Noticias, FM Ambrosio Casimiro, desde la comunidad La Guada, Cachi, Salta. Bueno, nos encontramos aquí en la oficina del intendente Américo Liendro, el intendente municipal de Cachi. ¿Qué tal? Muy buenos días, Américo. Sí, muy buenos días, Luis. Bueno, hoy nos estás visitando para tu radio, para la radio de la comunidad de La Guada. Así que, bueno, muchas gracias por estar aquí presente. Bueno, Américo, más que nada nos gustaría saber sobre la situación territorial en este momento que está sucediendo en la comunidad Fuerte Alto. Sí, bueno, la verdad que bueno, eso tuve conocimiento durante este mes por una vecina que es miembro de la comunidad de Fuerte Alto, donde me manifestó que bueno, ya tenían ellos el relevamiento y estaba aprobado tanto por Nación y Provincia. Y bueno, en el paraje denominado Fuerte Alto, donde prácticamente tenemos ya casi toda la zona urbanizada, quedan solamente algunas fracciones de campo. Y bueno, eso, bueno, manifestaron su, por ahí la, de ver cómo se podría ir trabajando de aquí en adelante, ¿no? Donde ya hay una comunidad y donde, bueno, yo también soy representante democrático del municipio de Cachi. Y bueno, y aclarar también que esta tierra hasta el día de hoy, yo sé que son del gobierno de la provincia, no son municipales, sino son del gobierno de la provincia, y donde hasta la fecha tampoco tuve alguna notificación del gobierno donde me manifestaría de que estas tierras pasarían a formar parte de la comunidad originaria de Fuerte Alto. Pero sí, ellos ya me presentaron su petitorio, donde me comunican que ellos son los poseedores de estas tierras, ¿no? Entonces, al presentarme esto, yo se lo presenté inmediatamente a la Secretaría de Tierra y Bienes del Estado, y la semana pasada, y bueno, esta semana todavía no tuve respuesta. Seguramente yo voy a estar por la ciudad en la semana del 8 de agosto, y bueno, iré personalmente a ver qué pasa con esta situación para poder seguir trabajando, porque yo creo que siempre ha sido la política de mi gobierno, el diálogo, lo más importante en todo esto, en cualquier situación que pudiera surgir en los vecinos del municipio de Cachi, y tanto institucional y como familiar o así particulares, ¿no? Así que eso quedó ahí. Bueno, esperemos que también la comunidad de Fuerte Alto me sepa entender y comprender que yo soy representante de todos los cacheños, y bueno, y hay varias pedidos de gente y bueno, de algunas así grupos que se forman, que me tengo de los movimientos de organizaciones no gubernamentales, y bueno, por ahí piden algún espacio para poder seguir trabajando, para hacer un emprendimiento productivo. Así que bueno, en eso seguiremos dialogando, pienso, de mi parte, lo importante es el diálogo. Desde Cachi, Salta, estás escuchando al intendente Américo Liendro. ¿De quién depende la entrega, en este caso, de tierras en esta parte del territorio? Bueno, hasta la fecha era el gobierno de la provincia, la municipalidad lo que hacía era el intermediario, el pedido venía a la municipalidad y bueno, yo se lo gestionaba y bueno, como la provincia no sabe dónde son las tierras o para qué podría servir, entonces la municipalidad le sugería que para esto puede ser para una familia y bueno, y así se fue poblando todo lo que Fuerte Alto, y la verdad que sí, siento algo, una tristeza, y también de que no se ha podido conservar el camino del Inca, ¿no? Esa es la sorpresa. Así que, pero bueno, yo ya la agarré y bueno, sí, ahí se entregaron algunos terrenos y bueno, eso se los reubicaron porque estaban dentro del predio ese que se denomina el camino del Inca. Bueno, ayer estuvieron reunidos con delegados de la comunidad Fuerte Alto. ¿Cuál va a ser el acuerdo o a dónde, en qué quedaron? Bueno, ahora sí, ayer tuve la reunión con dos representantes de la comunidad de Fuerte Alto, la primera delegada, no sé cómo es, sí. Y la segunda delegada de la comunidad, y bueno, ahora quedé que esperar yo la respuesta del gobierno de la provincia, de qué me dice. Así que, pero igual, si no, yo la semana del 8 de agosto estaría yendo a ver qué cómo sigo trabajando en el sector este de la comunidad de Fuerte Alto, que, como les repito, queda muy poco terreno ya libre, ¿no? Por último, ¿existe alguna articulación con las comunidades originarias de la zona? Sí, la verdad que bueno, así yo sí he sido uno de los, no sé si de uno de los primeros municipios que tenía la dirección de la comunidad originaria. Bueno, ese cargo está vacante y bueno, pero sí, hemos trabajado así personalmente entre la intendencia y algunas comunidades que vienen o plantean alguna necesidad, ¿no? Pero siempre, como vuelvo a repetir, mi gobierno se caracteriza por un gobierno de puertas abiertas, un gobierno de diálogo, ¿no? 89.3 de Noticias, FM Ambrosio Casimiro, desde la comunidad La Guada, Cachi Salta.